ya. La gorra lincha de gozo por las mañanas en el corral. La muerte a la aventurada que de repente se lo llevó. Pobre en mi caballo bayo como lloraba cuando murió. Pobre en mi caballo bayo como lloraba cuando murió. Cuando murió, pobre mi caballo bayo, como lloraba cuando murió.